Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anime Animate por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Las MILFs, ¿qué hacen, con qué se comen, quiénes son, cuáles son tus favoritas? Y en el caso de que aparezca Laito, que es el que debe estar aquí con nosotros en este día, pues lo estaremos acosando en este jueves sexy. En el caso de que no, pues ya veremos si me acosan o no. Y pues... Hay pocas personitas, ok. ¿Qué les parece si vamos con el primer mini bloque musical? Para que en lo que empiezan como a llegar todos y yo regreso para saludarlos como es debido y pues poder introducirnos al mundo de las series. Esto es Anime Animate, chicos, y estamos empezando. You don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. I'm alone. Guess again, you've been known to take the hand of any man who will fill your fantasy. You're there, a big mistake. You're the pride of everything that comes around. It's messed up town, you know. And I know, and I know, it's always better when you know. And I know, and I know, it's always better when you find out we've been lying, cheating. Baby, give me a sign, give me a reason, make up your mind. やり残してることやり直してみたいから、もう一度よく叶えるために生きてるんだって叫びたくなるよ。これで今使う無難になんてやってられないから、帰る場所もないの優しさにはいつも感謝してる。だから強くなりたい、懐かしくなる。 Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anime Animate por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Spot le hace agua a la canoa. Y bueno, como ya les dije y ya les comenté, ya les ¿qué? Les había anunciado, ¿sí? Hoy hablaremos de las mil. Creo que sí, las mil. Pues dijimos Día de las Madres. Ayer aquí en México fue Día de las Madres. En otros lugares es este fin de semana y pues seguimos con el Día de las Madres, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Con qué se comen? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son tus favoritas? Y pues ya si Laito aparece, pues lo acosamos. Nos desviamos un poquito y lo acosamos. De este lado en el chat andan bien calladitos. Pero bien calladitos. Se supone que está Medagero Miss, está Fubuchan, está Nia Anonymous, Nia, está Aquabot, ese sí es persona o nada más es, no, sí es persona, y Mobocan, y ya, saludo para Mobocan, para Jihad. De este lado en el Facebook creo que hay más personitas. Está Anthony Tony y Chichan Manane. Alex Serna. Juan Carlos, Saraí, Kelvin Flores, La Galleta, también está Facu. Hey, Facu Julián, que nos dice saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Sí, jueves de una, yay. Gracias por otro programa. De nada, es un placer, ya saben. Saludos también para Dani González. Kelvin Aníbal nos dice, exacto, ¿qué comen para mantener ese cuerpazo? Esos pezones rosaditos. Y en algunos casos, la abuela, la madre y la nieta están como para comérselas. Santo Dios. Sara dice que yo aún me la como con quien quiera. Con lo que quiera, perdón, con lo que quiera. Mira, esta no le pierde. Juan Carlos dice, llegué temprano. Súper bien, ¿no? ¿Cuáles son las mil? Dice Fubuchan, haciendo abuso de su inocencia. Ey, vamos a empezar por ahí. Inocente, inocente. Pues todo dice, indica el señor Google, que las MILF es un acrónimo, MILF, M-I-L-F, ¿ok? Es un acrónimo que viene de la frase en inglés, Mom, I'd like to fuck, ¿ok? Frase que se puede traducir al español como mamá con la que quisiera intimar. Bueno, ustedes ya saben lo que es fuck, así que no necesito traducir eso tan literal. Aunque para ser más exactos, la frase sería bastante vulgar, ¿no? Las características de las MILFs suelen ser tres. Mayores de 35 años, se la pelan. Tengo menos de 35. O sea, que no cuento como MILF. Según esto, ¿no? Pero dice, bueno, una de las características tiene que ser mayor de 35. La segunda es, debe de ser madre o haber sido madre. Y bueno, la tercera, obviamente, tiene que ser muy sexy. ¿Ok? En caso de no ser madres y cumplir con dos requisitos, pero incluyendo además su preferencia por parejas menores, es decir, una distancia de 10 años. Si ellas tienen como 30, 35, los chiquillos deben de tener como 20, 25. Se les conoce como cougars o pumas. O en algunos lados les dicen de otras formas más feas, ¿no? Por preferir atacar presas de menor edad. Las MILFs son una fantasía sexual adolescente muy común, siendo este gusto por las mujeres mayores y capaces de enseñar a su pupilo muchas lecciones, no solo en materia de intimidad, sino en relaciones y ya más amorosas. Suplir carencias también, carencias, como cuidados, el amor que quizá maternamente no lo tuvieron. Y bueno, suele ser bastante recurrente, no solo en películas, también en hentai. Así que encontramos algunas películas relacionadas con las tramas de MILF, como por ejemplo El Graduado. Esta película es viejísima, de 1967, échenle. Si a ustedes les gusta el cine un poquito antiguito y quieren ver el principio de las MILFs en el cine, busquen El Graduado. Otra gran película también, Negocios Riesgosos, de 1983. American Pie, tiene ahí su escena MILF con la mamá de Stifler. Oh, señora mamá de Stifler. Y bueno, obviamente hay muchas más actuales. Y pues si nos vamos a lo hentai, pues no vamos a acabar hoy. Así que quedó claro, Saraí, lo que es una mil. Sí, claro, aquí Aquabot ya luego puso sí, Mother I'd like to fuck. Claro que sí, señores, que están bien buenas y que pues están como para chupárselos de todo. Ay, dice Paco Julián, dos preguntas. ¿A quién prefiero? Oh, Dios, esto está difícil, fíjense. Me pone a Mai Shiranui de Kino Fighters o Chun-Li de Street Fighter. Es que exactamente aquí me puso también bien. ¿Y qué prefieres? ¿Tener los senos de Mai o las piernas de Chun-Li? Es que es precisamente eso. O sea, estaba pensando en Mai y dije, tengo un póster de Mai. Y dije, ¿qué buenas gomas tiene? Y luego pensé en Chun-Li. Y dije, pues es que sus piernones. Híjole. Eso sí me dan ganas de meterles una mordidota. Pero si yo tuviera que escoger a mi pareja, que tuviera las boobies de Mai y las piernas de Chun-Li. Ahora que sí tengo que escoger a una pareja con una de esas dos situaciones, el hecho de que tenga unas piernotas significa que va a tener unas nalgotas. Entonces, eso suena bastante sexy. Si tuviera que escogerlo para mí, sería las boobies, porque la neta es que piernas sí tengo. Entonces, tengo buena pierna. Ya, ya. Shinny93 dice, I'm back. Hola. Y entonces, chicuelos, ya quedamos en cuáles son las mil. Oh, Vocales Warrior dice que no puede escucharnos porque tiene problemas con su PC. Qué triste. Pero no te preocupes, al rato está el podcast. Mientras que hay un tormentón loco en mi casa. No importa. Dice, ¿qué? Shinny93 dice, prefiero Yoko de Guru. Yoko de Gurren Lagann. No, pues ahí sí. Tienen toda la razón. Ahí sí, no hay como. Le doy toda la razón, sí. ¿Qué pedo con sus enflores? No. Buenas MILF en el mundo de anime. ¿Cuál es su MILF favorita en el gran mundo del anime? Digo, porque si nos vamos a actrices y cantantes y modelos, pues no vamos a acabar. Así que dejémoslo en el mundo del anime, al fin que el anime nos encanta y nos hace soñar. Húmedo también. Tenemos como MILFs a varias personalidades. Adiós. Tenemos a Sanae Furukawa, si no me recuerdo. De Clana, obviamente. Sí, es mami, obvio. Sí, está rica. O sea, no tiene esas grandes boobies como de mamá, pero parece bastante pequeña entre Loli. Incluso, si no mal recuerdo, hay un episodio donde la visten como colegiala y se ve genial. Dice Shinny93, hay una pero no recuerdo el nombre, pero es hiper mega sexy. Pues ponla ahí en el chat, busca la imagen y ponla ahí en el chat. ¿Qué? Dice Mokan, mamá I love to fuck. Mamá es el principal punto, debe de ser una chica sexy, deseable, que tiene hijos o hijas. En el anime, una gran MILF es Sanae Furukawa. Ok, sí, claro. ¿Cómo que quién? ¿Sí has visto, Clana? Fuju, empecemos por ahí. ¿Has visto? ¿Has llorado con Clannad? Si has llorado con Clannad, ubicas a la mamá sabrorrica. Ya, ya, ya. Otra mama es Meme Towa de Tempa Ona to Seishun Otoko. Es de esas mamás, pues complicadas de ver como mamás, según yo tengo entendido. Otra mamá que esta sí parece mamá, o sea, se ve de edad mayor y además se carga unas gomotas, es Masane Amaha de Witchblade. Dice Paco Julián, la que aparece en Toradora. ¿Sanae? ¿Sanae? ¿Cómo se llama la de Toradora? Sanae, según yo. No, no es cierto. Es Yasuko Tatsuki. No, Takasu. Porque él es Takasu. Entonces es Yasuko Takasu. Y sí, también es la mamá de Ryuji. Y también se carga unas gomotas. Sí, sí, está bien rica. Que además, Taiga sí siente bastante envidia por esas gomotas. Claro, también no hay que confundir una MILF con una waifu. Ah, la de Witchblade. Ah, miren, aquí Shinny decía la de Witchblade. Está súper sexy, sí, está súper rica. Otra mami mía. Rinko, de Gundam Boil Fighters. Es como la típica mamá. Ya saben, siempre arregladita de forma de mami. Pero sabrosona porque se le ven sus atributos bastante bien. Ya saben, carácter de mamá. Pero bastante, bastante buena. Yukio-chan. Sí, así le dicen de cariño a la mamá de Ryuji en Toradora. Yukio-chan. ¿Dicen qué? La madre de la inteligente de High School of the Dead. ¡Ándale! Esa no me acuerdo cómo se llama. Ya sé quién es, que sí está bien sabrosa. Pero es que... Ahí la mamá de la chica inteligente de Sky... De High School of the Dead. Se opaca bastante por la enfermera. Entonces ahí sí entramos en un problema. Dice Omo-chan, ver a la mamá de Serena de Pokémon. Sí está sabrosa, pero como que le hace falta algo. Esa es como la mamá joven, ¿no? ¿Quién es la MILF entre nosotros? No. Sí, ya llegó Fernando Atoche Vargas. Ok. ¿Cómo se dice? ¿Hatsuho? Según yo sí es. Hatsuho Kasanami, de Onegai Teacher. Que también es una mamá un poco inusual, pero bastante sexy. Ah, mira, aquí ya lo encontré. Ya encontré cómo se llama la de High School of the Dead. Justo la mamá de la inteligente. Se llama Yuriko Takagi. Yuriko Takagi. Así se llama, la sabrosona. ¿Qué espera? Dice Boca de Luis Warrior. Omo-chan, es una serie para niños, ¿qué esperabas? ¡Una segunda temporada! ¡Eso esperaba! pero no. Mis sueños se los llevó un zombie. ¡Nya, nya, nya! Facu Julián va a cenar. Vaya usted a cenar. Ya llegó en un 58-74. Sospechamos de ese Anon. ¿Qué otra mil? ¿Qué otra mil? Del anime de Nagi. No, a Sakura. No, no. Sí, a Nagi, no a Sakura. Está Akari Sakishima. Es de esas mamás que se ven como lolis, ¿no? Tiernosilla. Y de esas que dan exceso de ternura y así, bonitas. Hay algunos a los que, digo, recordando lo que dijo de la mamá de Serena, hay algunos a los que le gustaba la mamá de Ash Ketchum, Delia Ketchum. Que todos decimos que es madre soltera. Nunca hemos visto como que tenga marido. ¿Qué otra mil? Chicos, andan muy callados. Me preocupan. Me preocupan, estamos hablando de mil. Si están ustedes callados. Es como hablar de hentai y que nadie diga nada. Bueno, que también ha pasado. No los voy a comer tanto. Mari Katsuragi de The World of the Only Knows. Que es este personaje es parecido a la enfermera de High School of the Dead. En el físico, sin tanta wibi, pero en el físico se me hace muy similar. Pero tiene lo suyo. Leave it. Si ustedes llegaron a ver Oh My Godness, está Lady Hill, una muy buena mamacita. Si llegaron a ver Canon, está Akiko Minase. Que viendo a Minase, si ustedes llegaron a ver Lucky Star, la mamá de Konata es igualita a Konata, y de hecho a su papá lo acosan de ser un pederasta o algo así. ¿Qué? Dice Shinya, ando en el bus camino a casa, los oiré, pero escribo cuando llegue. Ok, tú no te preocupes. La mamá loca de Chilaquil, de Kilaquil. ¿Cómo se llama esa señora? Argentina. Tequila aquí. Ya me quitó la duda. Chan, chan, chan, chan, chan. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ay. Por acá llegó César Altamirano. Eso dicen. Who is this guy? Okay. Dice Fubuchan que si esta persona cuenta. Supongo que sí, ya se ve mayor. No sé de qué anime es. Pero sí, sí, sí cuenta. Dicen ya no vimos. Bueno, ya saludé, ya me voy. Adiós. Ah, pues adiós. Adiós, que te vaya bien. Tucu, tucu, tucu. Y ya, se les acabaron las pilas. Se les acabaron las pilas. Y lo peor es que no han hecho pedidos. ¿Será Shuko? Sí, la de Chilaquil, la de Chilaquil, la mamá de Mako es Tsukuyo. Sí, Tsukuyo. Tiene un apellido bien largo. Makanshoku. Makanshoku. Suena más corto. Pero yo no recuerdo que esté tan rica. La mamá de Jotaro. Si vieron JoJo's, lo entenderán. No he visto JoJo's. Pero bueno, vámonos con el siguiente bloque musical. Nadie pide nada. Nadie quiere canciones hoy. Así que pues pondré las canciones que yo quiera. Chan, chan, chan. Pues vámonos a bloque musical. Si tienen pedidito, si están en el chat, ya saben, @umachan. Y así me llegan los pedidos. Y pues ya. Y si están en el chat, pues directamente a mí. ¿Ok? Digo, si están en Facebook, directamente a mí. Ya regreso, chicos. No se vayan. Seguimos aquí en Anime Animate hablando de MILFs. Yeah. Keep Cantando. してきっと役に立つぜ。お金じゃ買えないこの素晴らしき宝に、マジで感謝。 Hi, hi, mi nombre soy DJ Furum Eleven y soy conductora de Bunny Furu Time. Mis programas consisten de poner música anime, a veces K-pop, canciones en inglés y lo más importante, covers creados por personas talentosas, no importa el idioma. Así que si conoces un cantante con una bonita voz, háblame sobre él y ella y sus canciones pasarán en mis programas. Bueno, si es que puedo, pondré alguna de mis canciones. Eso fue todo, amigos, así que me verán por Radio Recuento Música. ¡Mátale! We can see your underwear from down here. We can see your underwear from down here. We're not even. ¡Ah, qué cosas! ¿Y ustedes? ¿A quién ya le vieron la ropa interior? Esa canción me encanta. Claire acaba de salir debajo de una piedra. ¡Hola, Claire! Por aquí, no me acuerdo quién pidió. Aquí está, el de Death Note, ending de Death Note, Anon 7305. Ahorita lo ponemos en el siguiente bloque musical. Hey, ya llegó DJ Loco Tony. ¿Qué más? Ah, que estábamos en lo de las minas, ¿no? Por acá, ¿qué? En lo que carga el señor Jesús. Acá dice el señor Juan Carlos. Dice, para ser considerada mil, es necesario ser alta. Bueno, según él. ¿Por qué hay madres con apariencia de niña? Y entonces dejaré de ser mil y pasar a ser loli mil. No estoy seguro que eso exista, pero ¿qué? Así, un ejemplo de loli mil es la mamá de Masamune-kun del anime Masamune-kun no Revenge, que creo que ya lo habíamos mencionado. Y dice Juan Carlos que personalmente es una de sus personajes favoritas. Es muy dulce y muy tierno. Ya llegó Arineko. ¿Qué onda, Arineko? ¡Ah! Espera. Dicen por acá que... Ah, ya llegó Facu Julián otra vez. ¿Bulma es considerada mil? Si hablamos de la Bulma que ya se casó con Vegeta, sí. Esa Bulma de Chiquimami Ricky, mamá de Trunks y de Bura, sí. Además sí está bien rica. ¿Por qué me habían puesto otra? Me acordé. ¿Quién me había puesto? ¿Dónde está el jitomatito? El jitomatito me había puesto Catleya de Queen's Blade. Y me dijo que si yo sí la amarraba. No, hombre. No la amarraba, yo creo que la mordazaba. Ay, no. Sí, la amordazaba. Y a ver cómo la acomodamos. Así. ¿Qué? ¿Claire afuera? ¿Claire? Dice a mi abuela. ¿A tu abuela qué? ¿Quieres que salude a tu abuela o amarrarías a tu abuela? Ya me perdí en esos comentarios. Aquí, Jesús Uchiha Neira decía, la mamá de Lala, Sefi Michaela de Biluque, que la busqué y la verdad es que sí. Que guau. Wow. Eso de no ser mamá guapa. Do you ever milk, bro? Of course. Dígame. ¿A que luego me pasan unos doujins de ella? ¡Miau, miau! Sí, por favor. Serán bien recibidos y les daré un uso adecuado. ¿Qué más? ¿Qué? Dice Paco Julián, yo creo que más de uno quieren amarrar a Uma. ¿Tú crees? Nah, eso no pasaría. El ending de Death Note, ya lo tengo. Nada más que lleguemos al siguiente bloque musical. Y con todo gusto ya lo pongo. Ok. Es el de Maximum Hormone Setsubo Billy. Si quieren un ratito tomarlo conmigo, no se preocupen, no se me desesperen. Dice Shinny que él me quiere amarrar. Alice. Pero me gusta rudo y contundente. Seguro que puedas. Otra muy buena mamá. Rica mami. De Bodacious Space Pirates. Rica Kato. Un carácter bastante, bastante irreverente, creo. Por ser pirata. Obvio. Si ustedes vieron Fight Zero. Seguramente sí. Está Irisibel von Eisbrank. ¿No? Okay, vamos a poner Rose también, porque Facu Julián lo pide. Dice que Are, creo que estoy en una opta, en una hora no apta para el público infantil. No había quedado claro con el spot sexy. No había quedado claro con el spot sexy. Yo pensé que sí. No. Dice Shinny, duro contra el muro y contundente contra... ¿Qué? ¿Qué? No, dice, ¿qué, cara? Duro contra el muro, sin pena en la arena. Ay. A ver, ¿quién se sabe esas? Son cuatro, ¿no? Duro contra el muro. Algo contra el pavimento. ¿Qué? Dice Clay, no, dijiste que a quién le hemos visto los calzones, por eso dije a mi abuela. Ah. Ew. Bueno, mínimo están bonitos. Podemos decir que ya las abuelitas se quitaron esas cuestiones de los calzones de paracaídas. Y acá Shinny nos pone Ageta Kurono de Rosario Pros Vampires. Es la mamá Tsukubo. ¡Oh, sí! Esa sí es una Ricky Mami. Dice Claire, creo que me acostumbraré a los jueves sexys. No. La mamá de Yukiteru. No recuerdo a la mamá de Yukiteru. Vamos a buscarla. Ah, mira, aquí Yashini dice: duro contra el muro, macizo contra el piso, lento contra el pavimento y sin pena contra la arena. Ay, sí. Ñam, ñam. Por acá, ¿quién? Salvador Belmont. Órale, Belmont. Ese es como un toque tan sexy. Saludos, ya escuchando su programa. Muchas gracias. ¿Y qué? Estamos acá. Dice Claire, are you ready, Uma-chan? Órale. Me puso todo un set. Que es cuerda. Muñequeras, no son rodilleras, son para los tobillos, tobilleras, un amarre del cuello, un antifaz para los ojos, la mordaza para la boca y el fuete. ¡Santo Dios! Uno así, por favor. Para mi colección, ¿no? Set Bondage. ¿Qué más? Tamamo Minamoto de Canon Con. Ok. Haruka Ouma de Guilty Crow. Ando como muy mal de la lengua. Como que la lengua no floja. La mamá de Yukiteru. Ah, no, obviamente, sí cuenta. Sí cuenta, Fubu-chan. Así que Fubu-chan ya se puso a investigar, se puso a hacer su tarea. Hablando de fetiches, pues es que de todo un poquito, ¿no? Ya si tienes a la mamá y es basta de experiencia, pues sí, lo siguiente es un poquito de fetiches, ya disfrutamos un poco más. Dice Claire, ¿Uma-chan alguna vez has ido a la lucha libre? ¡Nya! Igualitos a los de mi abuela. ¡Qué grosera! No, nunca he ido a la lucha libre. Y para ser honesta, la única lucha libre que me gustaba era la de la WWE. Cuando todavía estaba Triple H. Y estaba... ¿cómo se llamaba este? ¿Sean? ¿Qué otro estaba? ¿Jeff Hardy? Sí, como unos 10 años. Y cuando las divas eran divas y de verdad se agarraban de las greñas y se ponían unos guamazos sin importar las gomas. Eso sí. Dice Goi Sonkatsu. No, Sonsaku, perdón. De Ikitousen. Ya la habíamos mencionado, también está bien sabrosa. ¿Qué otra? No se me ocurre, ¿qué otra? ¡Y hay un chorro! Y Dice Claire Nocura, dice Uma-chan, ¡miau! Uf, las rodilleras de oro de los caballeros de oro. Seguramente lo has pensado. ¿Qué estarás haciendo como para que pienses en usar rodilleras de oro? Facu Julián dice, sigo esperando un desayunando con Uma. ¿Cuándo, Facu? ¿El siguiente martes? Siguiente martes es 16. Se me echó agua de depa onat. Depa onata seishun otoko. Sí, ya lo habíamos mencionado también. ¿Alguien piensa que por ejemplo la mamá de Gohan y de Goten está Milk? ¿Que Milk sea Milk? Según yo, no. Y además, hasta Goku dice que es que su esposa no está sexy. ¿Ustedes opinan que Milk sí está guapa? Ese personaje así. Sí, sí le daban. Ya. Dicen, hablen de Loli. No, ¿por qué? Estamos en el mes de celebrar a la mamá y tocaba hablar de MILFs. Las lolis quizá después, ahorita puras miles. Ah, no, no, pues sí, dice Shinny. Milk en los doujins se ve sexy. Pues sí, pero... es que en ese tipo de cosas... a todos los transforman muy sexys. Muy demasiado sexys. Demasiada sensualidad. Ay, ay. Me encanta patinar, me fascina patinar. Hace años que no me caigo patinando. Pero cae. Ah, no, es cierto, sí. Sí, sí, me caí hace como un año y me lastimé el coxis. Me relastimé. Pero no hay protección para el coxis como tal. Pero sí, te acepto las rodilleras. Así que te tiene. La madre de ¿qué? Ah, la madre de Edward y de Alf. Ah, no, Edward Alphonse. Edward y Alfonso Elric de Full Metal Alchemist. Híjole. Sí, pero tiene una vestimenta muy de mami, entonces sí está complicado. ¿Y ahora qué es esto? Shin pidiéndome... Ah, sí, bueno, para... Si vamos a agarrar ahí... De Dragon Ball 2000... Número 18... Y Doña Bulma... Claro que sí... Pero ahí sí, 18... Le gana mucho a Bulma. Pues es que es un androide, esos no envejecen. Nada más se ponen más buenotes. Santo Dios, vamos a escuchar este cover. Luego me dan miedo que me manden covers. Ahí está el programa de Furumi o el de Fubu-chan. Ajá. Ahí así vayan, le pídanle ese covers. A mí me dan miedo. ¿Quién que ponga Despacito, Taku? Ok. Lo vamos a intentar. Pero si no me gusta, lo voy a quitar. ¿Estamos conscientes de eso? Bueno, quedan advertidos. Leave it. Leave the light. Santo Dios. Don't say anything. And don't think. And don't move. Ay, ay, ay, ay. Dice que Uma-chan en los Doujinshis. Hasta las zanahorias son sexys. ¿Verdad que sí? Ahí ponen a los, ¿cómo eran los ponis estos? Además, a los de My Little Pony y todos se ven sabrosos. Ya habíamos mencionado a Tomoko Sado. ¿Cuál riesgo? ¿De qué riesgo hablamos, Shinny? ¿De que muerdo y rasguño y grito? ¿Te vas a aguantar? Dice Anon 0481, no quiero entrar a mi cuenta. ¿No quieres entrar o no puedes entrar? ¿La mamá de Gómez? ¿Quién es? ¿Quién es esa? No sé quién es. Sí, se ven unas X ahí hermosas. Ah, ya habíamos hablado de Sanae Furukawa. De Clannad, claro que sí. Y está bichos. ¿Cuántos años me faltan para convertirme en una MILF oficial? ¡Eso no se pregunta! Eso no se pregunta, Facu. Pero vamos a hacer lo siguiente, Facu. Si tú me dices cuál es la edad oficial de una MILF, yo te digo, solo de ti, ¿cuántos años me faltan? Para ser oficial, oficial. Que con tener dos hijos sería más que suficiente, pero bueno. Dice Clay. Ok, pones MILF anime en Google y puro hentai. Sí, Clay, ponte a buscar en horas de trabajo. Ándale, que llegue tu jefe a ver qué te dice. Yasuko Takatsu de Toradora, claro que sí. Con las riboflavinas que ayudan para la pechuganalidad. Esas miras. Javen dice Claire que a la hoguera de sacrificio, ¿cómo que Despacito? Pues tú lo pediste, tú dijiste que no lo habías escuchado. que era el Despacito Taku. Y ya. Se quieren complacer. ¿Y si Uma-chan ya es una mil? ¿Y no lo sabe? Yo no diré nada. ¡Ah! Dice Bichus, pues aquí una mil puede empezar desde los 15. Dice Kleruma-chan es mil, Vocaloid Warrior. Ve esas curvas donde me gustaría derrapar con mi kart. Ay, Dios. Ay, ¿ya viste cómo si hasta My Little Pony se ve sexy? Lo más genial es que te han dejado subir esa imagen. Vamos a tener que quitarla, si no nos van a vetar. ¿No tenemos moderador? No. Nada tiene sentido, ¿Qué es? Marcelida Ipgarra, de Astralot no Omocha. Ah, caray. Ay, miren, ya tan rápido se nos acabó el bloque. Ya llegamos al otro bloque. Dice Paco Julián, cuando Uma es MILF y Loli a la vez. Pues, ¿qué te digo? Jesús Uchiha dice, Venelana Greymori, madre de Rías y de Grifia Lucifus. Número 18 es la mejor MILF de Dragon Ball. Sí. Sin duda alguna, sí. Esto. Pues ya, vámonos al bloque musical. ¡Yo regreso, chicos! Todavía nos falta una hora. ¡Bloque musical! A ver si. Don't let me go. Gaga. riendo feliz con ilusión, absorto en esta ambición de cosas que solo llegas a rozar. Tu mirada infantil no puede alcanzar que deparará el porvenir. Pero algún día verás que en tu espalda hay algo que empieza a nacer. Esas son tus alas, así que ahora vuela. El destino podrás conocer como un desalmado. En paz, en la dulce cuna que creó mi amor, pero despertarás, elegido serás por el mensajero del sueño. En tu piel veo relumbrar la luz de la luna en el anochecer. Ojalá pudieras el tiempo detener y este mundo confinar. Por el que nosotros nos llegamos a encontrar. Yo soy la Biblia y voy a mostrarte el camino de la libertad. Como un desalmado y cruel ángel, sin remedio una tragedia sufrirás. Una nueva forma de fe te empezará cuando al fin despiertes de este sueño. Mujeres conciben la historia mientras construyen su amor. Tú continúas viviendo sin poder convertirte en un nuevo dios. Como un desalmado y cruel ángel, alza el vuelo hacia el lejano cielo azul. Con una ardiente pasión tú vas a resurgir. No te dejes vencer por tu brazos, el cielo puede rodear. Vuela, joven, conviértete en leyenda. No te pierdas La Casa de la Bruja los martes y viernes de 3 a 5 hora México por Radio Raccoon, donde hablaré de varios RPGs, desde los más normales y tranquilos hasta los de terror, violentos y fuertes, sobre bullying y abuso, etc. Sabes que ya llevo un rato esperándote. Saca un nuevo episodio hoy. Vi que habían estado actualizándote. Pásame el link que ahí voy. Tú eres el limón y yo soy el metal. Una vez me vicio ya no hay marcha atrás. He de madrugar y no puedo dejarlo. Ya me está gustando más de lo normal. La trama de hoy está sensacional. He de comentarlo ya con mis amigos. Despacito, tengo que leer el manga despacito. Deja que te haga algún spoilerito para que me odies con mucho cariño. Despacito, miremos anime pero despacito. Que cuando terminas sientes un vacío que no llenarás ni yendo a fanfiction. Sube, sube, sube. Agradezco a los fans. Samsung haber traducido del japonés a mi idioma mis animes favoritos. No sé japonés, sin ellos todo suena chino. Solo sé cantar a gritos, intro sin saber qué digo. Ya llevo años deseándolo, yo sé que estás pensándolo. Japón está lejano, yo no tengo nada ahorrado, no. Que ser friki sale demasiado caro, bam bam. Si eres estudiante, tu cartera hará bam bam. A ver la temporada, si sí, hay buenos personajes. Quiero cuspandos, waifus y alguien shippeable. No pongáis relleno, quiero algo de romance. También misterioso y que me impacte. Pasito a pasito, cósenlo tranquilo. Ahora sumo en cosplay poquito a poquito. Y es que ya se acerca, el evento tiene fecha. Compra la peluca que si no, no llega. Pasito a pasito, cósenlo tranquilo. Ahora sumo en cosplay poquito a poquito. Y es que si no empiezas, quedarás a medias. Y ya no querrás salir a hacer el pena. Despacito, así va mi wifi cada vez que miro. Sin equipo que mono Boku no giro. Cada vez que pasa me quedo dormido. Pasito a pasito, cósenlo tranquilo. Ahora sumo en cosplay poquito a poquito. El Japón es a mi idioma, mis animes favoritos. Pasito a pasito, cósenlo tranquilo. Ahora sumo en cosplay poquito a poquito. Solo sé cantar a gritos, intro sin saber qué digo. Despacito. Pasito a pasito. ¿Nunca más volveré a pasar eso? Es una advertencia. Culpo a Clay por haber dicho que no sabía que era el Despacito versión otaku. Y regresemos a nuestra transmisión normal, ¿no? Sí. Listen. got some lead now, huh? How about we all get some of that lovely fruit? 3, 2, 1, let's try. Itadakimasu, lovely fruit. Kina Kowa いいななんて言ったら、 いっぱいの笑顔で、あら眩しいかもしれない。目を閉じるたび君が浮かんで、胸の奥で何かもっと騒ぎ出した。 ¿Y a qué les recuerda esa canción? A ver, Saraí, ¿a qué te recuerda esa canción? Mío, mío. Ya regresó Claire. ¿Ya para qué? Ya puse el concierto de Hyde y tú no estabas. Epic fail. Vengo de sobornar a alguien y no pongo los audífonos con sonido hentai. No, pues no. Pues ya, ni modo. Quedan, chicos, 15 minutos. Y ya hablamos un chorro de mails. Así que, ¿por qué uno está de buenas? Ay. Que por cierto, ayer consentí a los chicos de Virtual Anime Anímate. Y me desgasté la garganta. Tuve que dormir con la garganta súper tapada para que pudiera hablar hoy. Porque todo el día me la pasé cantando. No sé, como unas 10 canciones quizá. Fue muy divertido. Y entonces, no voy a cantar. Pero si ustedes quieren, usamos estos 15 minutos para que me hagan preguntas, las que ustedes quieran. Ponemos los pedidos que ustedes me pongan. No tengo pack. No hay tal. Bañándome. Luego. Que mi tabuchino y mi torta valen la pena. No. Bueno, sí. Bueno, luego. Leave it. Quizá después. Leave the light. Oh. Don't say anything. And don't think. No. And don't move unless you feel it. Acoso a un machán. Sí, Fubu. Y nadie dice nada. 15 minutos quedaban. No, 15 minutos eran. Quedan 13 minutos. ¿Quieren saber quién tiene el pack de Uma? Solo hay una persona que tiene el pack de Uma. Y no creo que esté dispuesto a entregarlo así nada más porque sí. Pero sí estaba en una misión por la supervivencia en Radio Raccoon. A darle al hardcore. Dice Fubuchan. Si te gustan las chicas, ¿cómo las prefiero? Con carne. Con carne. Con el cabello largo. Con manos. No soy tan elitista con las chicas. Pero me gusta una chica que se vea que se cuida. No me gustan las chicas que están demasiado delgadas. Me gustan las chicas con carne. Me gustan esas chicas que comen, que les gusta divertirse. Y que no son de esas que todo les da pena. Me gusta. Sí, me gusta que se expresen. Que no se detengan ni que se contengan. Sara y alborota el gallinero. ¿Que cante el canario? No. Pero ponle el fondo hentai otra vez para que valga la pena. ¿Quieres que lo ponga otra vez, Clay? ¿Ponemos otra vez hentai? Era broma, niñas. ¿Qué color es mi sostén? ¿Hoy? ¿Hoy? Hoy no traigo sostén. Es raro que use brasier. He usado más. En este 2017 he usado más brasier. Pero aún así es raro que use brasier. Yo fui un día en donde dije ¡no! Hoy voy a andar libre. ¿Qué? ¿Qué copa me gusta? La de vino. Pues es que es complicado. A ver. Yo soy... pues una C, estaré bien. Digo, para que sea diferente de la mía. Pero... si está igual que yo, estamos bien. Una B. Estamos bien. Dice que... ¿usas tangas de dibujitos? Me encantan las cosas con dibujitos. No he encontrado un brasier con dibujitos que me guste. Pero tengo tangas con dibujitos, calcetines con dibujitos, medias con dibujitos. Me encantan las chivas con dibujitos. Son mis favoritos, usar calcetines con dibujitos. Hoy tengo calcetines azules de gatito, creo que son. Ahora vamos a ver. ¡Miam! Oh, sí, son unos gatos. Al rato se los presumo. ¿Qué? Soborno por el pack para mí. Consúltalo con Mogo. Consúltalo con Mogo, Clay. Sarai dice, Clay, mejor dicho, ¿qué trae, macha? Ropa. Traigo una chamarra porque llovió y estaba haciendo frío. Una chamarra azul. Bueno, es blanca con rayas azules. O azul con rayas blancas. Un pantalón de mezclilla. Mis calcetines azules con un gato. Una playera de camuflaje verde, de esas como tipo militar. Mis botitas cafés. Y pues tanga, ¿no? O sea, no puede faltar. Con pantalones de silla, no falta. Juro estar en 10 programas seguidos los jueves. Que conste. Pues es que no uso brasier. Y bichus ya. Ya perdimos a bichus. Nadie te mandó la friendzone. A nadie he mandado la friendzone. Dice, no me cuido, estoy redelgada y soy penosa. No eres tan delgada, mentirosa. Sí te cuidas. O sea, no manches. Tus pinches fotos no demuestran que seas así como desaliñada o así. Te arreglas bastante. Y penosa quizá, pero conmigo nunca ha sido penosa. Pochan dice, ¿qué tan atrevida eres? ¿Cuál es tu escala para medir eso? No soy... soy bastante atrevida. Una vez que gano confianza. Una vez que tengo confianza con las personas, soy bastante atrevida y desinhibida. Y si estoy borracha, ya valimos. Que bichos no se apene. Uh-huh. Y Saraí ya se fue. Porque no te puedo convencer. Vamos por el pan. No te vendas, si bicho se dejara hacer de todo contigo, ¿qué le harías? Lo amarraría y le pondríamos cera caliente, color rojo, para que se notara. Lo amarramos y lo amordazamos. Y traemos a señoras grandes que quieran disfrutar de un chico joven. ¡Ah! Va a estar ahí. ¡Ay, aquí está el jitomatito! ¿Qué onda, jitomatito? 6 minutos para que me acosen. Rayo. La misión de Claire de ahora en adelante. Tan, tan, tan. Buscar a Mugo. Search and destroy. ¿Te debo un beso? Te debo un beso. ¿Pero me vas a dejar darte el beso donde yo quiera? Como yo quiera. Dice bicho, ya soltó todo de ti. Perfecto, ya estamos. Entonces, ¿qué, Fubuchan? ¿Vas a aceptar mi beso como yo quiera? ¿Donde yo quiera? ¿Sin límite? Dice el jitomatito, Shinny, te quiero dar. Y tú lo sabes. Ok. A darle, pues, que mole idea ya. Fubuchan, eso no se pregunta. ¿Pero cosas perversas, bicho? Pues sí, mira, le compramos un dildo. De esos que vibran y están grandotes. Unas cuantas perlas. Y ya. Con eso va a ser más que suficiente. Va a gritar más que la de la canción de Hentai. Que conste que ella dijo, aquí está, alguien tómele foto a esa pantalla donde dice Fubuchan que vale, que acepta que yo le dé el beso como yo quiera, donde yo quiera. Claire dice, vamos a beber. Desde hace un año, Clay, tú quedaste en salir conmigo a pasear, a tomarnos un café mínimo, y me dejaste plantada y me dijiste, no, soy una mujer ultra ocupada, y me mandaste por las cocas. No, ni por las cocas, eso me hubiera gustado, pero me mandaste por las pepsis. Gacho. Shinny, jitomatito, chan. Dice, ¿qué tipo de hentai te gusta? Últimamente he sido medio puerca y me han empezado a gustar un tanto los hentais de incestos, ya sea mamá con hijos, papá con hijas, hermanos con hermanas, hermanos con los primos, primos con los, no sé, tíos, y así. Sí. Medio puerca la cosa. Últimamente, eso es últimamente. Dios. Y dice, bichos, ¿qué rayos está pasando? Nada. Estoy buscando formas de hacerte disfrutar, bichos. ¿Cuál es mi parte más sensible? El cuello. Sí, el cuello. Ahí sí ya me... Cual mantequilla en sartén. Así, me derrito. ¿Qué? ¿Qué decía? Pensé que ya había superado las mil maneras de venderme. No, ya la superamos. Ya la superamos. Esto es nada más... Como la sal en la comida. Un poquito más para que sepa mejor. Además, tú dijiste que te dejabas. Que eras mi presa y que te ibas a dejar hacer lo que yo quisiera. Entonces, ni modo. ¡Hikari ya llegó! ¡Hola, Hikari! ¿Qué dice? Jitomatito dice... ¿Netoraré tus opiniones? ¿O anotaré tus opiniones? Uma-chan, ¿has visto el dildo Transformer? ¿No? Pero pásame la imagen. Igual y compramos otro este año. Pobo-chan, ¿hay que lamer tu cuello? Lo que le quieras hacer a mi cuello. Puedes lamer mi cuello. Puedes besarme el cuello. Puedes acariciar suavecito mi cuello. ¿Qué más? ¿Puedes sujetarme del cuello? Oh, sí. Dice Yusuke que esto ya se volvió muy ecchi con un poco de hentai. Ya, perdón. Que ya se va. ¿Ven lo que provocan? Dice Hikari: Uma, si haces Yuri conmigo, ¿serías gentil o ruda? Yo soy gentil. Yo cuando yo lo hago, soy gentil. Cuando me lo hacen, me gusta que sea ruda. ¿Qué opino del netorare? Netorare, ay. ¿Cuál es el...? Ajá. De infidelidad, el que le ponen el cuerno el uno con otro, el uno con los otros y el otro con el otro. ¿Por qué no? Digo, en el hentai está bien. Ya en la vida real es otra cosa. Dice Claire, what the fuck, ¿qué pasó con este programa? Mamá con hijo. Pues ya. Ya fue. ¿Qué? ¿Amo a Claire Nakura? Sí, yo también. Como para darle unos besotes. Y bueno, siendo las 9:02 p.m. horario de México. Por acá tenía otra. Por acá me hicieron otra. Clay que publicó en México, digo en Anime Anímate. Ok. Siendo las 9:02, casi las 9:03, horario de México. Señores y señoras, señoritos y señoritas, santa madre de Dios. Quiero uno de esos. Me paso a retirar. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los gemidos se los debo. Esos... al ratito. Y pues, los escucho el día martes, los leo el día martes, me escuchan el día martes. Si ven una loca de cabello azul, con los labios ultra rojos, y si va cantando por la calle como loca, seguramente soy yo. Así que por favor salúdenme. Los quiero mucho. Pórtense bien. Si se portan mal, no me manden fotos. Nada más cuéntenme la historia. Ahora que si me van a mandar audios de ustedes chicas gimiendo, ¿se admiten? ¿Se aceptan? Yo también te amo, Hikari. Dice Claire. Uma-chan tan rudo como La Bella con la Bestia. Sí. Así rudo. A mordidas, lamidas y rasguños. ¡Sale pues! Chicos, ha sido un placer. ¡Mua! ¡No me dejan irme! Dice que Umachan, si me la encuentro por la calle, le doy la argolla. Andas, falta que me encuentres. O que vivamos en el mismo país. Doy $10 por una foto de Uma. Al ratito la subo. Ahora pues, ya. ¡Sale! ¡Bye! No me voy mientras público me salga aplaudiendo. No me sale. ¿Qué programa sigue? ¿No tenemos programado? ¿Sas? ¿Es el único programa? Bueno, a ver. Hikari, Claire, Ixigomori querían que me quedara. Si me da cada una razón para que me quede, me quedo un rato más. Ah, bueno, y Fubu. Razones. Buenas razones. Para que me quedo otro rato. De aquí en lo que llega Mogo para que Claire sepa dónde está. Dice Fubuchan, para seguir acosándote, ok. Necesito ir a rehabilitación porque estoy loca. Pero aquí ya estás en problemas, yo también, entonces quedaremos mal. Linda bebé, quiero acosarte más y darte duro y que me des duro. Ouch. Qué fuerte. Sí, yo también dije qué fuerte. ¿Qué, ya se va? O sea, ¿ves? Yo me quedo y tú te vas. No, ya, a la goma esto. Y entonces, ya. Sí, si se va Claire, me voy. Además ya llegó Light. Aquí estoy. Acuérdense que el programa se acaba cuando Snake llega. Bueno, cuando Snake se muere. Nadie más me quiere acosar, Hugo. Y entonces ya. ¡Mándela esto! ¡Aquí estoy! ¡Nadie pregunta nada! A ver, ya me quedé. Estas son horas extras. Si te vas, me suicido leyéndole. ¡No! Casémonos, acepta. ¿Estás consciente de lo que pides, Hikari? Órale, Bubu, ¿no querías acosarme? Estoy dando el chance de que pregunte. Lo que el público diga, ya estoy aquí. La boca de Luis Guardo dice, yo quería casarme contigo, Hikari. Ya se terminó de bañar Light. Ok, ahí te va mi honor, todo sea por ti, ok. Pues vengan sus preguntas. Hikari dice, Uma-chan, ¿qué prefieres? ¿Correo o amordazada? ¿Correa o hacer amordazada? ¿Correa? Pero depende. Ok, espera. Se me vayan las preguntas. ¿Correa solo al cuello? ¿O te refieres a que me vas a amarrar toda? O sea, brazo, bueno, las manos, los pies. Porque si me vas a amarrar toda, prefiero estar toda amarrada. Si nada más es correa en el cuello, prefiero estar amordazada, ¿no? Más rico. ¿Ja? Dice Uma-chan, ¿por qué mis pezones están duros y no puedes dejarme así? Soy la más de esas. ¿Por qué tus pezones están fríos? ¿No tienes frío? Si no tienes frío es porque la verdad es que quieres estar conmigo. Pero no te atreves a decirlo. Riseuma Chan, ¿para cuándo las retas? ¿Las retas? ¿Me vas a invitar a tu programa? ¿Para que me acosen en la casa de la bruja? Uy, eso suena bien. Que me acasen en la casa de la bruja. Tú dirás, Bobochan, ¿cuándo? Órale, con el vecino. Ay, no baja, no baja. ¿Qué? Ahora no sube. Dice Vocales Warrior. Omachan, ¿qué me dirías si tú y yo fuéramos novios en un universo altero? ¿Qué te diría? ¿Qué te diría si tú y yo fuéramos novios? Que compraras más lubricante. No sé. ¿Por qué pusiste a tu novia en vergüenza? ¿Por qué puso a su novia en vergüenza? No, el programa de Fubu es mañana, ¿no? Mañana Fubu-chan tiene programa en la Casa de la Bruja. Martes y viernes a las 3. Tres horario de México. Dice Hikari, ¿te casas conmigo? Si pudiera, sí. Pero me han dicho que nada más me puedo casar una vez. Fobuchan dice, Uma, me pasas. No, dice, pásame imágenes sensualonas. ¿Mías? ¿O de quién? De Clay no tengo. ¿Qué más? Va. Yo me quedo más si Claire logra hacer que Boca de los Warriors suba una foto del desnudo y no la banee. Fubu-chan dice, Uma, retas de Smash. Ah, sí es cierto, tú y yo vamos a jugar Smash. Este fin de semana. El lunes, si puedes el lunes. Mándame un mensajito por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo a la hora. Va. Vete, Uma, Clay está loca. Nada más poquito. No la culpes. Es el poder de anime, anímate, sí, claro. Fuertes propuestas. Lubricante de motor. Sí, claro, yo nunca dije de pan. Mi disfraz sexy favorito. Tengo uno que me gusta mucho, que es de Blancanieves. Ese me gusta. Yep, es de Blancanieves. Es bastante sexy. Bonito, chiquito. Leer su WhatsApp. Omachan, leer su WhatsApp debe. Ah. Es que Omachan ignorando el teléfono estaba. Ah, a ver. noticias. Mogo no llegará a casa el día de hoy. Ay, ajá. Como las del grupo, imágenes sensualonas. Ah, ya ven, Pupu puede todos los días menos los sábados. No, entonces el lunes. Sí, claro que sí. En el... Santa Virgen. Acá está. En el Skype. En el Skype estoy como Uma. Como Uma-chan. Nada más que las A son cuatro. Y así me encuentran en el Skype. Y si yo estoy haciendo programa, sea martes o jueves, si ustedes quieren entrar y platicar conmigo y estar ahí, pues me marcan. O me mandan mensajito antes de que me marquen. Si no, no me vaya a asustar. Y ya, con todo gusto y placer del mundo. ¿Qué crees, Clay? Adivina quién llegó. ¿Quién llegó? Ah, ¿qué más? Ah, ¿qué dice Clay? Que ya puso en Facebook que hay un mensaje que te está buscando vivo o muerto. Voy. ¿Y cómo lo hizo con su vaso? Yo quise con su vaso. Ah, no, ¿nombre? Ah, sí. Me dejaste. Por llamada telefónica o por line. Yo decía por Skype. Por line también, si quieren, pero me avisan. Ya no tengo ganas de vivir. Porque no te puedo convencer. ¿Con qué suite duermo? Últimamente con pantalón y playerita porque está haciendo frío en las noches. Hace frío. Oma-chan, dice Boca que si hacemos programa juntas, pero no tengo Skype. ¿Y por qué no te haces una cuenta? Eso sería más fácil. Sí, no hay problema. Podemos hacer broma juntas. Por line, si quieres. En Johnny, no. Imágenes de Adán y Eva, dice Clay. Ya me dirán por ahí. Pero así queda en mi Skype. ¿De qué otra manera le dicen? No sé. Pero es ese. Uma-chan y en lugar de A son cuatro. ¿Qué tanto amo anime? Anímate. Imagínate. Que con anime, anímate, llevamos... ¿Qué? ¿2 años y medio? No, 2 años. 2 años y medio no lo solté. No dejé que se quedara en la otra radio. Y pase lo que pase, anime, anímate es mío y me lo voy a llevar hasta donde tenga que llevarme. Hasta el infierno ahí. Para retorcernos mientras gemimos. Aquí dice Mogo, dice Claire que te declara la guerra. Pidió mi pack. Ah, por eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Claire? ¿Claire no tiene WhatsApp? Solo si tuvieras WhatsApp, Claire. Ya dijo Mugo que si tuvieras WhatsApp. No tienes WhatsApp. Pues sí. ¿Ves? Y eso es difícil que él diga que sí. Katie lo sabe. Por Line puedo porque no tengo compu para el Skype. En mi cel no lo soporta. Ah, ok. Pues por Line. Todo sea por anime. ¿Hay alguna razón por la que debamos de sufrir con una foto de boca de los barrios de este mundo? Escucha. Sí, diga. Pues se supone que me están acosando. A lo Marina Joyce. Dice Vocaloid Warrior. A lo Marina. ¿Sí era Marina? ¿Marina Joyce? No. La youtuber esa de. Oh, okay. Así tiene secuestrado la cabeza. A Vocaloid. ¿De qué se hace? Pues no sé. Se supone que me iban a acusar. Ay, Dios. Ya le iba a poner a parar. Leo mi WhatsApp, sí, hace tiempo me mandaste solicitud, hace tiempo te cae. Vamos a esperar a que el esquipe se abra. Y el esquipe se niega a abrir. De verdad se mira ahorita. Leave it. Leave the light. Hey, pues si tú dices. Don't say anything. And don't think. ¿Ya? Pero depende, Icarín. ¿Quieres jueves? ¿Jueves sexy? Ya se abrió el escape. Ah. Ya se abrió el escape. Sí. ¿Cuál? Aquí aparece que me la acabas de enviar. Dice, te acaban de enviar una solicitud hoy a las 9:23. ¡Ya es bien tarde! No sé, tarde. Sí. No manches, mañana voy por mi teléfono, no sé qué. No entendí esa parte. O sea, ¿vas a conseguir un teléfono para tener WhatsApp? ¿Para que Mogo te mande mi pack? ¿Así? Argentina. ¿Va? Buenos Aires. Dice Mogo que el que recibe a cambio. Que el que gana. ¿Eh? ¿A qué es alérgico? A niños que no sean suyos. Y a gente idiota. Nada más, no es alérgico a nada. Pero si vas mañana por tu teléfono, te mandamos un pack. ¡Esto! ¿Qué dice? ¿Umechan, qué? ¿Has dormido desnuda? Antes de vivir en la montaña, dormía desnuda. Pero en la montaña es un chorro de frío. No, no. marcha chido. Perfecto. Entonces en jueves sexy. Ya me puedo ir. Me tengo que bañar. Ya se le sacaron las Anora. Ya. Una chance, si te mandamos a Boca Boys Warrior amarrado, ¿qué le harías? Ponerlo junto a bichos y llenarlo de cera caliente. Dice Machan, ¿te acuerdas de Roll Shaw que hizo mi amigo? ¿Qué piensas de eso? Que qué rico, yo quería seguir leyendo y ya no tenías nada. Mi cari, ¿quieres ver mi pack? Mándame tu pack. Imagínate que sigo en la oficina, qué flojera que es. Que no me vaya, ok. ¿Cuánto por el pack de Claire? No sé. Que Hikari me bañe. Es que ya ahorita la llamada ya no la hizo. Me encantaría con todo eso al mundo, pero esto sería alargar el programa a unas horas exorbitantes en las que no tengo contemplado continuar. De verdad tengo que bañarme y tengo que preparar cosas para mañana. Dice Claire, Uma-chan, dile a Mugo que vivirá unos años más. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Dice Claire que vas a vivir unos años más. ¿Qué le diste? No, todavía no. Ah. Sí, eso es como que me intentas sobornar. Ah, que no. La canción que pasé ayer. ¿Ayer? Ayer yo no hice programa. No sé de qué canción me hablas. Y ay. A ver, ¿dulce o salado? Dulce. Sí, tú pídele más a tu amigo, Fugu. Y somos pobres. Me niego a decir esa pregunta. Solo diré que sí, Hikari. Me niego a decirla, pero no a contestarla. Entonces, sí, Hikari, sí. Ahí está. Ah, ya, esa canción. Nada más la canción. Yo no entendí. ¿Quieres la pura canción o quieres el mensaje? tan, tan, tan, tan. Me atacan. ¡Auxilio! ¡Ah! Innombrable. Ahora es el innombrable. ¿Cómo, Chan, si solo sabemos tú y yo? Si solo lo sabemos tú y yo, ¿nos casaremos? Pues sí, ¿por qué no? La canción. ¡Ah, ya sé cuál es! Te la mando por Facebook porque es más fácil. Ahí está. Nada más que cargue y ahorita ya te la mando. Así que, hey, si hay otra... Sí, hay otra vez una posible llamada, avísenme una hora antes que tengo nuevas responsabilidades. Ok. ¡Que sí! Será en secreto, pero sí. Y bueno, ahora sí ya me voy, tengo hambre, quiero cenar, me tengo que bañar. Y tengo que terminar el arreglo para el día del maestro. Así que... Así que... Esto es todo, amigos. Los quiero mucho, pórtense mal. Ya les comenté todo eso. ¡Sale! ¡Bye! ¡Chai! She's the best. Snake!